Y para arrancar el programa, arrancamos con el sector que corresponde a las instituciones de los museos. Y de otro lado de la línea lo tenemos a un vecino y amigo de Capilla del Monte, Claudio Alejandro Moyano. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio La Minga. Buenas tardes Alejandro, buenas tardes a esta audiencia. Y gracias por esta participación de informar las cosas. Claudio, vos sos parte, fundador, coordinador, bueno, de todo un poco del Museo Histórico de Capilla del Monte. Sí, soy el propietario fundador de este museo que en el mes de julio, el 15 de julio, está cumpliendo 20 años. Ajá. Nosotros habíamos hablado con vos hace dos años. En un momento, el otro día repasaba la entrevista que te habíamos hecho, estaban con muchas cosas guardadas porque habían empezado a hacer refacciones. Refacciones que hoy en día se están viendo con esta futura inauguración que va a hacer dentro de unos días. Sí, si Dios quiere va a ser así como lo estás relatando vos. La inauguración se va a hacer el 18 de mayo a las 10 de la mañana. ¿Por qué el 18? Por el Día Internacional de los Museos. Exacto. Fue muy bueno buscar una fecha que conmemore y así también queda en el imaginario colectivo, porque después se pierden. Yo ahora también estaba ahí tratando de ver con el Museo del Che, que a mediados de julio, creo que es el 20 de junio, se cumplen 20 años del museo también. Entonces hay que ir buscando siempre las fechas para poder hacer las entrevistas que conmemoran una inauguración que siempre que es en un museo es muy importante. Sí, fíjate cómo es, qué loco que es esto, ¿no, Alejandro? Porque yo nunca hice, a lo largo de los 20 años prácticamente, nunca hice un acto de inauguración del museo. Lo que hice una vez, en el 2015, fue un acto donde había armado todo lo que es la parte histórica de Capilla en reconocimiento al primer gobierno electoral, que fue un 4 de julio de 1915, por primera vez se elige un intendente por el voto popular en Capilla del Monte. Claro. Recordar que tu museo ahora se llama Museo Histórico, pero mucha gente lo conoce como Museo de Historia, como Museo Justicialista, como Museo Peronista, abarca muchos nombres a lo largo de su vida. Mira, el museo arrancó en principio, como te conté en la entrevista anterior, me parece. Sí. Este museo arranca en la calle. ¿Cómo arranca en la calle? Porque en ese momento, bueno, fue todo en el 2001, flojo de trabajo, muchos se acordarán de lo que pasó en la Argentina en ese momento, y lo cual me lleva a hacer, digamos, a cambiar de oficio. He hecho en mi vida, he hecho muchas cosas para ganarme mi moneda, como más de uno lo ha hecho. Y en su momento dije, voy a hacer pan casero para vender. Andando en la calle, en bicicleta, repartiendo el pan, veía una cosa acá, otra cosa allá, y ahí dije, voy a hacer un museo. En su momento, de herramientas. ¿Sí? Sí. Un año, prácticamente, trayendo herramientas de todo tipo, de oficios, y guardándolas, armando ese primer verano en el patio, arriba de tablones, todo al aire libre, te digo, esto arrancó así, y tengo fotos de esa época. Entonces, después, con el tiempo, dije, no, voy a traer todo lo que sea historia de Capilla del Monte. Claro. Empecé a traer, digamos, documentación, papeles, libros, fotos, lo que encontraba que dijera Capilla del Monte. Logré armar bastante documentación, y la tengo en un pequeño archivo en el museo. Todavía no está a disposición del visitante porque estoy en proceso de un libro, ¿viste? Sí. Entonces, ¿viste? Primero yo y después el vecino, ¿viste? Entonces, te cuento los puntos más importantes. Sí. Y en el 2010, desde el museo se hace, digamos, una muestra histórica por el bicentenario de la Argentina con una muestra peronista. Porque dije, es parte de la historia, ¿viste? Entonces hice una muestra en un salón del pueblo, en el restaurante Viejo Palermo, que me prestó la dueña, actual todavía, Gabriela Casteló, ella me presta, Castellá, algo así, me presta el espacio, y bueno, y al año siguiente, el 17 de octubre del 2011, inauguré, digamos, el Museo Peronista de Capilla del Monte. Uh-huh. Y es el primer museo en Punilla de este tipo. Está declarado a nivel provincial y a nivel local. Y eso es parte de lo que sería herramientas, historia de Capilla y la parte del Museo Peronista. Y también tengo diarios y elementos que hacen a la historia de otros partidos, obviamente, porque esto es, hay que ser acá equitativo para todo, ¿sí? Eso es lo más importante, digamos, de cómo fueron, cómo fue evolucionando el museo hasta el año pasado, algo así, o durante el año pasado, que le cambié el nombre, puse Museo Histórico de Capilla del Monte. Y también cambiaste el formato del museo, porque se ha agrandado el museo, has hecho un salón muy grande, calculo que todo eso con un trabajo prácticamente a pulmón, porque lo hicieron ustedes. Sí, sí, sí, este trabajo, reconozco sí que la sala primera, principal que hice, tiene 7 metros de fondo por 6 metros de ancho. Uh-huh. Eso costó hasta el principio, iba más o menos por un poco más de la mitad de las paredes y, bueno, no tenía contrapiso todavía, lo cual tenía, yo me acuerdo que tenía por un poco más de la mitad de las paredes y me quedé medio como estancado porque no tenía los fondos, ¿viste? Pero bueno, yo de poco lo iba haciendo. Y tuve un apoyo en su momento del señor Carlos Caserio, que me mandó ladrillos, cemento, chapas, hierros, y bueno, con eso pude concretar esa obra chiquita. Claro. Bueno, después, el 28 de febrero del año pasado, después de haber ido comprando los materiales en un corralón acá en el pueblo, dejaba materiales pagos, así de poco, taca, taca, hasta que junté más o menos lo que necesitaba, y el 28 de febrero del año pasado, arranqué con una obra que para mí era una monstruosidad porque era grande para hacerlo, y prácticamente lo hice solo. Tiene 6 metros de ancho, siguiendo el mismo ancho del otro, por 12 metros de fondo. Uh-huh. Así que en este momento el museo tiene 19 metros de fondo por 6 metros de ancho. Claro. Y te digo una cosa, Alejandro, y le cuento a tu audiencia, de que en esa tremenda sala, porque parece grande, ¿no? Es grande, pero no entra todo lo que tengo. No, porque es mucho. No entra todo. Porque elementos de herramientas de que hacen a la historia de muchos rubros ocupan mucho espacio. ¿Sí? Claro. Todavía no tengo definido dónde voy a poner los cuadros. Yo te envié unas fotos ahí donde no hay cuadros, más que los afiches de la invasión de langosta. Claro. Pero todavía no tengo definido porque, bueno, después cuando pase un poco más de tiempo, que cambien un poco las cosas, conseguiré la pintura para pintar ya sea por afuera, por adentro, pero yo quiero inaugurarlo para que la gente ya sepa que esto está habilitado, como corresponde con una sala. Claudio, entre las cosas que fuiste recolectando, también creo que debe haber mucho de la generosidad del vecino de Capilla del Monte que te ha donado parte de la historia del pueblo. Mira, un ejemplo, ahí tengo que ser, digamos, no mentiroso, ¿no es cierto? Hay muchas cosas, un ejemplo, si el museo cuenta con 100 piezas, por darte un número, puede ser que sean 3 a cuestión de donativo. Lo demás lo fui rescatando porque, ¿sabes qué pasa, Alejandro? La gente en un principio, costó muchos años que la gente se diera cuenta que esto era un museo, que el fin de este proyecto era un museo. Entonces, como la antigüedad hace unos 3 años para atrás, alcanzó un valor económico bastante rentable, que vos comprabas una plancha, por decirte, 50 pesos y la vendías en 200. Entonces la gente era como que no se desprendía de las cosas, ¿viste? Claro. Hasta que más o menos fue conociendo, por eso yo publico cada cosa que voy haciendo de lo que es el museo, ¿viste? ¿Vos sabés lo que sí he tenido mucho aporte del pueblo de Capilla del Monte ha sido a la hora de juntar datos históricos. Claro. Ahí sí la gente te cuenta, te presta alguna foto, ¿viste? Te da, digamos, la oportunidad a que vos crezcas en tu investigación en ese caso. Pero claro, los elementos, ya te digo, han sido, la mayoría de todo lo que está ha sido comprado, cambiado por trabajo, lo otro he hecho trueque por herramientas modernas, por herramientas antiguas. Claro. O sea, me desmantelé de muchas cosas que yo guardé a lo largo de mis años, que he ido juntando herramientas modernas para poder trabajar de eso, y bueno, me quedé sin nada. Mira, te cuento una anécdota. Una vez tuve 4 años atrás de una máquina que se llama tizadora de lana, que es para el tema de la lana, para estirar la lana. No la cardadora, sino otra, anterior. Bueno, te cuento una anécdota. Un día bajo para el pueblo y un tipo que tenía, un hombre que tenía una máquina que hacía 4 años que yo la venía rastreando para comprarla, y me dice un día, vení, Claudito, me dice, haceme vender la máquina, me dice. Y le digo yo, ¿y qué querés comprar? Le digo, ¿qué te hace falta? Yo plata no tenía, ese un domingo, justo el día del padre. Yo plata no tenía, le digo, ¿qué querés comprar? ¿Qué te hace falta? Una heladera, me dice. ¿A qué hora vas en tu casa vos? Dice, ahora vuelvo. Bueno, ahora vengo, le digo. Así que fui hasta el centro, hice un mandado rápido que venía, que había ido para el pueblo yo. Agarré la heladera de mi casa, le saqué lo poco que tenía, lo puse en la mesa, la cargué en la carretilla junto con mi hijo y fui y se la cambié por esa máquina. Sí. Mirá qué loco, sacar algo que estás usando para cambiarlo por algo antiguo que lo tenés ahí de adorno. Pero es la pasión por las antigüedades, yo creo, muchos hemos hecho lo mismo. Yo con una cocina económica agarré un candelabro de bronce que valía mucho más, pero me gustaba la cocina económica, estaba buscando una Carelli número 0, la encontré, agarré el candelabro que lo había encontrado también, porque todos somos juntadores de antigüedades. Y cuando me di cuenta que lo que había cambiado había perdido, pero en realidad lo que había ganado era que yo tenía lo que yo quería. Entonces, claro, obviamente que lo mi que pasa es que si yo le buscaba el cliente para esa máquina, era una pieza más que se iba del pueblo y no la rescatas más. Totalmente. Ese es el problema. Lo acá está en el rescate de lo que a mí me gusta, obviamente, por eso hago esto, y en el rescate de que no se lleven las cosas de los pueblos. Totalmente. La antigüedad te deja plata, ¿no es cierto? Pero yo no estoy en la parte de cuánto le saco a esto, ¿viste? Yo estoy en cuánto puedo mostrarle a la gente, cuánta cantidad de cosas tengo para mostrarle y que han sido del pueblo de Capilla del Monte. Ahí estaba mirando. Que no han sido de Capilla. Ahí estaba mirando. Al turista le marco, claro, esto fue de Capilla y esto no. Punto. Ahí estaba mirando, por ejemplo, la prensa para tinturas o jarabes, algo que hoy en día tiene mucho uso porque mucha gente se dedica a hacer tinturas madres. Es una prensa muy antigua que vos la tenés hasta con el prospecto de lo que es verdaderamente, y es una herramienta que debe tener muchos años y que debe ser muy admirada por mucha gente. Mira, esa herramienta y la publicación es de un libro, fíjate qué loco. Ese libro lo rescaté de una basura que supieron tirar de la casa de Lisandro de la Torre. Ah, mirá. Es un libro del año 1910. Esa publicación es de 1910. Tengo el libro original. Era un libro que lo usaban los viajantes para vender el producto de esa firma. Claro. Que se dedicaban a vender elementos como ese. Vendían cajas de lata, cajas de cartones para distintos remedios, porque en cada farmacia le ponían su etiqueta, su nombre, ¿viste? Entonces esas cajas venían ya, digamos, al nombre de la farmacia que lo encargaba. Claro, claro. Y también hay una tabla que tiene muchas patentes de época, patentes con el número 177, o sea, las primeras patentes de Capilla del Monte. Claro, hay patentes como ser de la 001 de sanidad, digamos, de la ambulancia de aquella época, del año, creo que era del 44, eso me parece, y después tenemos una patente de ensayo que te daban ahí cuando comprabas el coche, como para que aprendieras a manejar, y cuando te daban el carnet te darían ya la patente oficial. Y patentes, como ser ahí, en cada localidad tenía su logo, ¿no es cierto? Claro. La de Capilla del Monte tenía, ¿no?, el zapato. Claro. ¿Por qué el zapato? Porque el zapato fue algo mundialmente conocido, sí. Y fue lo que le da marketing a Capilla del Monte turísticamente. Exacto, a nivel mundial. Exacto. Porque había sido esa piedra descubierta allá por finales de 1800. Claro. Por eso era de decir, bueno, vas a Capilla, sacate la foto del zapato, si no conociste Capilla. Totalmente. Hoy venir a Capilla es subir al Cerro del Torca, ¿viste? Exactamente. Sí, lo mismo pasó con la piedra movediza en Tandil, que después se cayó la piedra movediza. O sea, cada lugar fue receptando la gente según lo que se contaba. Claudio, vos sos peronista, el museo tiene una esencia peronista, y hoy en día Capilla del Monte tiene un intendente de bases peronistas, Fabricio Díaz, es un intendente peronista, él se hace llamar peronista de ley. ¿Cómo te estás llevando con él con respecto al museo? ¿Está contento con tu trabajo? ¿Te colabora? Mira, si tengo que hablar a nivel municipal, no solamente de este intendente actual, Fabricio Díaz, sino de ahí para atrás, a lo largo de los 20 años de experiencia en esta creación de museo, apoyos municipales para el museo nunca lo tuve, te cuento, a lo largo de 20 años. Nunca se arrimó un gobierno a tu casa para decir qué necesitabas para el museo. Y fíjate qué loco que, porque es el único museo de este tipo, digamos, de historia de Capilla del Monte. Claro, claro. Acá en este museo, vos podés ver un ejemplo, plano desde 1908. Sí. Te hablo de plano, documentación original, ¿eh? Sí, sí. Plano de 1908 de las aguas de agua corriente. Plano de los originales de los loteos del Zapato, de la Atalaya, de Valenti, de la Gemela, etcétera, etcétera. Impresionante la documentación que hay. Debe haber, por lo menos, no sé, fácilmente 60 cuadros que hacen a la historia de Capilla del Monte nomás. Y una carrera también que están pasando por la puerta de la iglesia, o no sé si es la iglesia, que también es una foto bastante antigua. Sí, son fotos porque en aquella época, Alejandro, se improvisaban canchas cuadreras, canchas de topada le llamaban. Claro. Canchas cuadreras son las canchas cuadreras que estaban, en una posición firme en ese lugar. Sí, ya sea en una calle, en un campo, eso estaba en forma permanente, con gateras, con buffet, todo, ¿no? Bueno, pero las topadas, esas fotos que se ven ahí, son topadas que se llamaban, que claro, se hacían en todos los pueblos, frente a una iglesia, frente al municipio, frente a la estación de ferrocarril en este caso. A la calle Techada, ¿eh? A la calle Techada, que está irreconocible con respecto a lo que es ahora. Claro, fíjate que ahí hacían, entonces improvisaban improvisaban carreras, ahí nada más. Sí. O sea, hacían una, porque mucha gente dice, lo que pasa es que acá en la calle había una cancha de carrera. No, eran canchas improvisadas que se le hacían llamar como carreras de topada de caballo. Claro. ¿Sí? Y en la investigación que yo hice, porque te cuento, avancé muchísimo en la investigación de Capilla, y ya después que pase la inauguración del museo, si Dios quiere, arrancamos con la, digamos, con el tipeado, como se dice, sí, de todo lo que tengo manuscrito, de la investigación que hice. Hace ya 19 años que estoy investigando Capilla y siempre descubro algo nuevo. Sí, sí. Y la idea es, si Dios quiere y la suerte lo acompaña, este año presentar el libro. Claro. Claudio, escúchame, porque no nos queda ya mucho tiempo. Contanos un poco la ubicación del museo, a partir del 18, cómo va a ser la apertura, si se puede ir a visitarlo. Mira, volvemos a esto. El día 18, día martes, hacemos la inauguración, si Dios quiere, a las 10 de la mañana, y de ese día el museo va a estar abierto de las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Perfecto. Que es cuando se pone oscuro, ¿sí? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Y sábado y domingo va a estar abierto todo el día para que la gente del pueblo o el que viene de afuera que lo visite. ¿Y cómo se llega hasta el museo? Si, por ejemplo, nos ubicamos... Por ejemplo, si venís del norte, sí, o del sur, entras a una calle que se llama, por la ruta 38, sí, llegas a una calle que se llama Figueroa Alcorta. Ajá. Agarrás esa calle derecho al fondo, cuando cruzas la vía, se llama Roque Saipeña. Ese barrio viene a ser Balumba. Sí. Y de ahí le das bien, bien al fondo y te vas a topar con un salón, que te muestro ahí en la foto que te envío de mañana. Ahí te vas a topar con el salón, que está, bueno, ahí va a estar la puerta abierta para que todo aquel que lo quiera visitar lo pueda hacer. ¿La calle esa que vos decís que es la que sale al costado de la estación de servicio? Sale, o sea, vos llegás a la estación de servicio, en vez de doblar para Porredón, para el centro de Capilla, sí, seguís derecho. Ah, perfecto, perfecto. Seguís derecho. Y algo importante, Alejandro, este museo desde su inicio, desde hace 20 años prácticamente, nunca se le cobra entrada a nadie. Ajá, mira qué bueno. Entrada libre y gratuita. ¿Pero se puede dejar, ¿sí?, un donativo si alguien quiere? Si alguien quiere dejar algo, lo puede hacer a voluntad, está todo bien. Si no, lo mismo, entra, lo ve, se le hace la guía, O sea, acá no hay, digamos, si me pagaste guío, si no me pagas no te guío, no. Acá yo te hago la guía porque el gusto mío es mostrarle a la gente, mayormente a los jóvenes, que vengan y vean lo que fue, digamos, manejar una herramienta para tal cosa, para esto, para el otro, y aquel que le interese la historia puede venir y consultar, digamos, la historia de Capilla del Monte. Y si alguien tiene algo también para mostrar en el museo, que te lo lleve, o te lo preste o lo dones, porque vos estás abierto a poder mostrar todo eso. Tranquilamente, se hace una documentación, ningún problema. Mira el otro día recuperé algo histórico de Capilla del Monte. No es una pieza de 300 años, porque muchas veces hablar de museos, uno cree que va a ir y va a ver un dinosaurio. Sí. ¿Me explico? Sí. Y no, acá no, esas cosas no. Acá todo lo que pase de 50 años para atrás ya es una pieza de museo. Por supuesto. ¿Sí? Se cataloga como, digamos, como antiguo, algo que trasciende los 100 años. Claro. ¿Sí? Bueno, lo demás es viejo, es parte de la historia. Rescaté, vos conociste Capilla hace un tiempito atrás. Sí, sí. Con el cartel que decía Capilla del Monte al ingreso. Ah, claro. Del sur. O sea, viniendo de no del sur, sino del norte. Al ingreso decía Capilla del Monte. Ahí se había tenido una rueda con el logo del Rotary Club. Sí. Bueno, esas ruedas la bajaron para poner otro elemento ahí. Y bueno, esa rueda la estuve rastreando hasta que finalmente la semana pasada la localicé. Y bueno, y obviamente yo la quise comprar. Y la gente accedió, las que la tenían, y la donaron al museo. Ah, mira vos, qué bueno. Así que esa es otra pieza importante que se recupera de Capilla, porque tranquilamente eso se cae, se rompe, y es algo más que se pierde. Bueno, Claudio. Sí. Nos despedimos porque ya tenemos que pasar a la tanda y al próximo bloque. Te mandamos un abrazo grande, te deseamos la mejor de las suertes y seguramente unos días después de la inauguración te vamos a estar preguntando a ver cómo le fue. Dale, Alejandro, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Y saludo a tu audiencia. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Claudio, un abrazo grande. Gracias. Yo soy aquel. Claudio Alejandro Moyano, del Museo Histórico de Capilla del Monte. Estrello mío, yo